sabía que no era nuevo. Cuando mis ojos me dio, supe que ya no era yo. De mi alma dueño, como un día enamorado. Dime que si no estoy de veras, como fue que te encontré justo cuando viví de mi cabeza. Thank you.